Este es el pequeño homenaje de Los del Fuego para el señor Gustavo Cerati. Voy a ser tu mayordomo y gozarás el rol de señora bien. O puedo ser tu violador, en la imaginación esta noche todo lo puede. Extremo, te llevaré, hey, hey, abrázame, esto es el juego de seducción. Con mucho cariño para Winde y Villa Domínico. Onga para Betty Coco. Palma, palma, palma. Yo te prefiero fuera de foco, inalcanzable. Yo te prefiero irreversible, casi tocable. Tu ropa cae lentamente. Soy un espía, un espectador y el mentirador, desgarrándote. Sé que me excita pensar hasta dónde llegaré. Difícil de creer, es difícil de creer, creo que nunca lo podré. Parece descubrir en mi debilidad los vestigios de una hoguera. Oh, mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Percibir, ya nada puede impedir en mi fragilidad. Es el curso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve delator, se abren mis esposas. Un suave látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos. Palpito, la clave ínfima, se van cayendo de mis labios. ¡Nico! Levantate. Con amor. Yo caminaré entre las piedras hasta sentir. A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Ah, estoy sentado en un cráter desierto, sigo aguardando el temblor, temblor en mi cuerpo. Un planeta.